sobre 4 millones de hispanos en el área triestatal y una sola emisora con el control absoluto del verano. Mega 97.9. Happy Friday. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Viernes 11 de agosto, estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación La Música. Pásame el café. Dice Alex, ¿por qué tú hablas tan rápido? Mala mía, es que el café, tú sabes, coffee me pone la lengua así. La, la, la, la, la, la. La, la, la. Como la canción de Mike. La, la, la, la, la, la, la. Ahora sí, all right. Call me, comunícate conmigo, ya sabes, entregando más boletitos para nuestros conciertos. Te quiero invitar a tu concierto favorito en Nueva York, PR, Miami, Orlando, Tampa. Y los que me escuchan en La Música. Bueno, déjame ver por aquí, Sensation, quiero una copia a la hora de lunch. Esa mezclita, es una mezclita de playita, ya tú sabes, estamos en verano. Playita mix. ¿Qué más quieres? Alex, una mezclita de salsita, ¿cómo la quieres? Romántica, rumbera. Ah, ya pusimos rumbera, temprano comencé con rumbera, ¿verdad? Ok, so, salsita romántica, pero movidita, ¿no? Para mover el esqueleto. Con mucho gusto. Están pidiendo algo de Héctor Tricoche, Frankie Ruiz, El Gallo. Algo de Gillo Zarante también. Claro, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo toco. I mean, te lo mezclo. Suena más bonito. Solo para mi hermanito Jesús Quintana. Allá en PR. Jesús. DJ Luismi, Body Boy, DJ Diego, Tiny T, Breezy, que siga la música, Alex Sensation.

estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Ok. Un saludito para mi gente de Instagram, la gente que me sigue por ahí. Un saludito para Fabricio Vélez y los muchachos del restaurante Craft aquí en Nueva York, que ayer nos atendieron como siempre, ¿no? They always take care of us ahí con la wifi en Craft, mi hermanito César y todo el corillo ahí de Craft. Alex, un saludito para Carla Suárez. ¿Quién más? Ana Carrasco. Para Nani González, Alex Núñez, Wilson Mejía, de vacaciones en México, en sintonía. Mi hermanito DJ Mambo Bari. Gracias, Mambo. Mi hermanito Sammy Lebrón, Claudia Díaz. ¿Quién más por aquí? Alex, te quiero ver en la piscina, el pool party el domingo. Claro que yes. DM me, yo te pongo en mi lista. Este domingo ahí la guitarrita en el Hard Rock Hotel ahí en Hollywood, Florida. Esta noche estamos con los Rosario, la dinastía Rosario, en el Teatro United Palace en el Alto Manhattan. Los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos. Mañana también van a estar ellos en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Compra los últimos boletos que quedan en Ticketmaster.com y en boletosexpress.com. Yo voy para el United Palace esta noche, si Dios quiere, ¿ok? All right. Y después, mañana, no olviden que mañana les voy a hacer el en vivo en la Plaza Quisqueya de Dykeman. Right across the street from Mama Sushi, ¿ok? Mañana, por primera vez, les voy a hacer un concierto, mini concierto, gratis para el pueblo. para que ustedes vayan a conocerme, a conocer a los artistas, a bailar con nosotros y a disfrutar. Es para toda la familia. Bienvenidos. Mañana va a estar conmigo la mega estrella Nati Natasha, el príncipe de la bachata Frank Reyes. También por primera vez en Nueva York, desde RD, J1, la insuperable, la perversa. No, muchachos, eso va a ser una locura. Y las sorpresas. Hay los regalitos, claro, we got a lot of gifts. Tenemos un montón de regalitos para nuestros oyentes. Mañana te espero allá de 6 a 10 de la noche. Yo arranco a las 6 en punto el en vivo. Voy a estar en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y en todas nuestras emisoras, la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Bueno, alrighty. Después el after party, tenemos el after party. Voy para discoteca a estrenar una discoteca nuevecita. Brand new nightclub, brand new. En Astoria, Queens, se llama Code Astoria. Código, ¿no? Code Astoria, this Saturday. Mañana nos vemos allá, si Dios quiere, mi gente de Queens, Queens, Queens. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello. A la one, a la two, a la one, two, three. Prizzy, ¿dónde está? No lo escucho. Where they at? ¿Se le cayó? No lo escucho, where are they? Ponme una más, rapidito, hey. Prizzy. Tu nombre, mami, tu nombre. Marilyn. Ahora sí, mi amor, te escucho. Ahora sí te escucho. ¿Cómo ahora te llamas? Ahora sí, ay, gracias. Me llamo Marilyn. Marilyn. Muchas gracias. Bienvenida, Marilyn. ¿De dónde me llamas, mami? De Miami Gardens. Miami Gardens en la casa, mi gente de Miami. Gracias por estar conmigo, baby. ¿A quién quieres saludar en este viernes social? A mi hermana Mariela, a mi mamá Dulce, a mi niña Yamín. Y uno especial para ti, porque nunca había hablado contigo. Aquí estoy, Marilyn. Gracias por estar conmigo, mi amor. Deseándote un feliz fin de semana. Gracias por la sintonía, mi gente de Miami Gardens. No te me vayas. Quédate en línea para cualquier tu información. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. Saludito para mi hermanito Carlito Blue en sintonía. Mi gente allá en La Perla, en PR. Eddie y Maribel. Así me gusta verlos. Estoy preparando ya también. Voy a hacer el live. Voy a hacer un sábado en vivo desde La Perla. Estoy cuadrando la fecha. Creo que va a ser el sábado 26 de agosto. Estoy cuadrando todo. Después les dejo saber, confirmarle bien la fecha. Para hacerlo también en vivo el 26, sábado 26 de agosto en Puerto Rico, en La Perla. Live, un live ahí con todo el mundo. All right, les tengo una sorpresita. Get ready, en cuestión de minutos les tengo una sorpresa bien chévere. Ya regreso, vete barro mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Boriboy, Tiny T.